Una de las siguientes situaciones es el de que ustedes puedan dar a conocer los horarios de atención a los directores por parte de la supervisión. Los horarios siempre se han dado a conocer a toda la comunidad educativa, porque sabemos que hay personas que vienen desde lejos y es feo que no encuentre quien nos atienda o quien les dé información. Sin embargo, entendemos que a veces no todos están informados de nuestros horarios o a la atención al público. Por eso es que ahora estamos procurando hacer rótulos en acrílico en donde se vean los horarios.